Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Somos Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Alejandra Paolucci, Ivana Casas, desde La Plata, Lorena Calcopietro y Gustavo Tenaglia. Desde la mesa de control, Daniel Fernández. Aquí en Buenos Aires, Martín Gómez. Carla D'Amuri sumando voz aquí en Nosotros y los medios. Vamos con el 11. Bueno, aquí estamos, entonces, la una y ¿cuánto? Cuatro, casi cinco minutos en casi toda la República Argentina, porque siempre hay alguien que tiene una hora distinta. ¿Sí? ¿Vos qué hora tenés, Carla, por ejemplo? Exactamente, y 3:42. ¿Viste que no es en toda la Argentina? ¿Cómo está, Abuya? Bien, quiero decir una cosa. Vino apocado. No, quiero decir una cosa, y es que los oyentes ya a esta altura saben que yo, particularmente no el programa, yo soy medio derechoso, neoliberal y demás, pero quiero decir que lo banco a Macri a muerte. Sí, extraordinario lo que hace los sábados. Ha convertido prácticamente en una romería la zona de la Plaza de Mayo. Cuando no está cerrada Avenida de Mayo, está la 9 de Julio, cuando no, Diagonal Sur. Hoy estaban todos cerrados. Pero qué ahora, a mí lo que me eso te hace vincular las neuronas de modo distinto, porque tenés que empezar a imaginarte cómo hacer para llegar a tu destino. Bueno, sí, pero uno no está para esos trotes. El problema es que normalmente los conmilitones de Mauricio Macri suelen quejarse cuando hay alguna manifestación popular que corta la calle. Más, han generado causas judiciales. Uh-huh. Ahora, los sábados parece que vale todo, y encima no le avisan a nadie. Uno se topa contra eso, además de los consabidos domingueros, en este caso sabatineros, que uno al volante, si estuviera armado, seguramente cometería un delito grave. Sí, una frase muy linda que dijo... Nora Veiras es la que está yendo a 6-7. Sí, periodista de Página 12. Dijo, cuando pasan ciertas cosas, se me ocurren ideas con las que no estoy de acuerdo. Sí, claro. Abullar. Pero bueno, eso, yo quería decir mi apoyo incondicional a Mauricio. Está muy bien, como siempre. Desde que estaba en la cuna. Estamos entonces en Nosotros y los medios para aquellos desprevenidos, aquellos que hayan llegado recién de, por ejemplo, Neptuno, y no sepan que esto es un programa que va todos los sábados a partir de las 13 horas. Hablamos de medios de comunicación, de lo que ha ido sucediendo en la semana, a veces con un tema muy fuerte, a veces con cierta dificultad en saber qué cosas son más adecuadas o más interesantes para conversar sábado a sábado. En esta semana de la primavera, hemos comenzado la primavera, para incluso, insisto, los desprevenidos que acaban de llegar de Neptuno, hace escasos días comenzó la estación de primavera. Vamos entonces a dedicarnos a las flores, que suele ser el elemento esencial de esta estación, o en todo caso a los flores. En este caso se trata de una flor que lleva el nombre de un chico que no hacía más que mirarse en las aguas de un lago hasta que, de tanto mirarse, cayó de cabeza. Estamos hablando de los narcisos. El narcisismo ha aflorado precisamente en esta semana. Incluso esta semana también, el 22, creo, de septiembre, de 1905, se otorga la patente del cucurucho. Pero Entonces, digo, para todos los flores de Narciso que llevan el cucurucho adosado, allí donde Narciso se pegó con las aguas, vamos a dedicar este programa a esta gente que sin ellos mismos creen que el universo prácticamente desaparece, esta observación detallada de su propio ombligo. Vamos a escuchar entonces algunos ejemplares de esto. Cuando yo era chico había un personaje de Pepe Biondi que se llamaba Narciso Bello. Mirá, y no lo tenemos para hacer la presentación. ¿Ves? Siempre nos falta el 5 para el peso. Bueno. Me amo. De tantas cosas que escribiste, una obra monumental fue La Voluntad. Sí. Una obra monumental fue La Voluntad. Sí. Me amo como la tierra al sol. Me amo. La sensación que suele darme es que este gobierno muchas veces toma medidas que a mí me gustarían, pero con algún tipo de fin que termina por no gustarme. Me amo. Me pasé años, años de mi vida, muchos años peleando por el juicio y castigo a los culpables. Muchos años. Difundí todo lo que pude y ayudé todo lo que pude a la recuperación de los chicos secuestrados con las abuelas de Plaza de Mayo. Pero ¿saben qué? Me tienen harto con la dictadura. Ahora van a decir que me compraron los milicos. El coronel Lanata. Me amo. Santiago Cobaldo. Yo durante los años de la dictadura militar trabajé en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, escribía en la revista Humor, y las circunstancias hicieron con que pudiera manifestarme contra la dictadura militar y denunciarla hasta donde me era posible. Yo creo que hoy hay una instrumentación partidaria de la memoria, es una memoria partidaria, no es una memoria histórica. La memoria histórica se distingue de la memoria partidaria por una razón: ama lo complejo, le interesa ver el problema en lo que tiene de matices de un lado y del otro. Soy lo máximo a que tú aspiras. Si me tienes, eres feliz. Yo escuchaba a algún diputado decir: nosotros somos... Yo sé, lo viste, me dice, se imagina la tranquilidad de conciencia, me han pegado tanto, hasta la foto de atrás me saca. Soy la luz al fin de tu camino. Soy el premio por tu labor. Siempre hay como una dirección que a priori a mí me gustaría, que lleva finalmente a un lugar con el que no estoy de acuerdo. Si me voy, tu cabello encanece y tu piel se arruga totalmente. Permití que en mi partido haya gente que sea agnóstica, que no crea, entonces ellos me tienen que respetar a mí porque yo los incluía a ellos, cuando podía haber incluido solo gente católica, solo gente que piense como yo, al contrario. Porque otro como yo no habrá que te colme las expectativas y que sea el hombre de tus sueños. Yo escribí en el año 98, si no recuerdo mal, una columna de opinión en la revista 23, creo que creo, diciendo que me parecía que había que empezar a hablar mucho menos de los 70s. Me amo como la tierra al sol. Me amo como Narciso soy. Y la gente se asombra, el coro se asombra también de tanta... ¿cómo llamarlo? Adoración de sí mismo, autobombo. Pero es que va más allá de eso, porque no es, una pequeña gafe de estos personajes que estuvimos escuchando. Digo, Martín Caparrós, bueno, Santiago Cobaldov. ¿Cómo dice? Santiago Cobaldov. No, porque no es el mismo que estuvo en el programa de Tenenbaum. No, claro. Mire de Bonelli. La doctora Carrió. Digo, hay un... El viejo Caparrós, cuando era joven... ¿Tenía pelos? No, pelos no tuvo nunca. Ah, nunca tuvo. Yo lo conociera, por lo menos, pero cuando... Ahora algunos dicen que sí. Sí, ahora le salieron pelos. Curioso. Digo, el viejo Caparrós hubiera detestado esta manía, esta insoportable cuestión de referirse a sí mismo todo el tiempo. Pasamos el track de Jorge Lanata hablando de este me tiene harto la dictadura. A mí, al escuchar a Lanata, ya varias veces escuchamos esto, ¿no? Que Telemann, dicho eso de paso, dice que se lo ha sacado de contexto. Sí. ¿No será que estamos equivocados quienes apoyamos a las abuelas para el Premio Nobel de la Paz? ¿En qué sentido? ¿No será Jorge Lanata la persona más indicada para obtener ese lauro? Tal vez se esté postulando. Porque dijo... Hace años que vengo luchando, hace años que vengo apoyando. Uh-huh. Me parece que por ahí está reclamando. Junte firmas. Por ahí está reclamando. Junte firmas contra Macri, no. No, por favor. Porque la institucionalidad ante todo. Porque se empezaba a juntar firmas para pedir el plebiscito. Revocatorio por Macri. No creo que se tenga que juntar 500.000 firmas solo para pedir plebiscito. O sea, esto es un proceso que va a terminar cuando Macri ya termine su gobierno, o que termine con los porteños, digamos. Digamos, puede llegar después del fin, lo cual lo convierta en una cuestión abstracta. Ahora, volviendo a los narcisistas, llama mucho la atención, ¿no? Esto de... Sí, pero digo, insisto, el viejo Caparrós hubiera detestado cualquier periodista que hablara en nombre de sí mismo. Sí. Bueno, de alguna manera se están copiando de sus patrones o de los patrones más importantes de los medios de comunicación. Hoy es muy común ver el diario, vamos a citar un diario cualquiera, Clarín. El diario Clarín. Buena parte de la información gira en torno a los intereses propios de la empresa. Sí. Ya no hay un prurito que el joven Caparrós también quizás tuviera prurito en decir... de alguna manera más sutil, que estaba hablando de él. El grupo Clarín ya habla directamente, defiende y convierte en hecho noticioso cuestiones que son de entera particularidad para la empresa que ellos defienden. Sí, digamos, para que no queden dudas de lo que estamos diciendo, no, ni siquiera es esto un análisis muy finito acerca de las cosas. La nota en tapa sobre papel prensa que publicaron Clarín y La Nación, sí, como las solicitadas de Isidoro Graiver, quien a todas luces no tiene dinero para pagar, aparte, ¿por qué va a pagar una solicitada para decir eso que de última no decía gran cosa? Es funcionar como un house organ. Un house organ es la publicación de una empresa que le hace publicidad a esa empresa. Claro. Es que la diferencia con algunas estrellas del periodismo actual es que ellos directamente hablan de sí mismos, ya ni siquiera del interés empresarial, aunque en muchos casos eso está de alguna manera... Está vinculado. Pero pasamos el track del testimonio de Jorge Lanata, donde, bueno, que se ha pasado hasta el hartazgo en estos días en televisión, en 678 particularmente. Pero a mí me interesaba no tanto hacer hincapié en su me tiene harto la dictadura, que ya está discutido, analizado, sino en esto, me tiene harto, y a mí qué me importa lo claro, que me tiene harto, flaco, claro, digamos, este es el tema. Claro. Yo fui de las abuelas, y a mí qué, ¿sos periodista o vedette? ¿Cómo claro, es, hermano? Claro, el mundo según Lanata. Claro. El mundo según Lanata, el mundo según Castro, el mundo según... Yo les permití estar en mi partido, decía... Sí, la otra vuelta. hay como un error en la... Digo, pero lo curioso es que no hay algún repudio generalizado del tipo que está escuchando. Digo, no, porque a mí me parece, dice López, y a mí qué me importa, digo, claro, yo del otro lado lo que a vos te parece. Claro. No puedo estar de acuerdo, ¿por qué me importa? Claro, plantear tus argumentos y demás. Claro. O tu información. Dar información, argumentar, suponer. Si tenés un poquito de buena leche, distinguir cuando estás informando y cuando estás opinando. Claro. Pero es que yo creo que... Y bueno, esto tiene que ver con que en esta semana ha habido un episodio particularmente... A mí me parece que lo que acabamos de ver son muestras de humildad. lo que acabamos de escuchar son todas muestras de una humildad sospechosa comparada con la exaltación del narcisismo, ¿no? Y hasta dónde llega este subirse encima de sí mismo, que llega a, como corresponde, a terminar la paradoja de quedar en el aire y caerse al piso redondamente. Sí, ¿no? claro. Pero escuchemos ahora a qué nos referimos. A ver. Máximo a que tú aspiras. Ha ocurrido algo realmente muy grave que no lo puedo dejar pasar. No lo puedo dejar. Lucas Carrasco es integrante del aparato de comunicación kirchnerista. Me amenazó de muerte y prometió venir con una metralleta al Canal 26 para matarnos a todos, así como lo escucha. Me amenazó de muerte y... Lo escribió en su blog, que tiene 787 seguidores y que es muy visitado por los sectores juveniles del oficialismo que lidera Máximo, el hijo del matrimonio presidencial. Carrasco es conocido por cierta repercusión su paso por el programa 678 y su fugaz trabajo de panelista en Duro de Domar. Los Kirchner concentran tanto el poder que en general suelo atribuirle a sus órdenes gran parte de los hechos que genera el oficialismo. Pero esta vez es distinto. Creo que en esto no tiene nada que ver, porque, como queda claro, mis compañeros de la televisión y yo somos las víctimas, pero el principal perjudicado es el gobierno nacional. Pero ojo, hay que saber cuidarme, porque otro como yo no habrá. Y aquí llegó entonces la muestra del narcisismo más delirado, más... Yo incluso diría desubicado. Sí, claro, sí. ¿Cómo que desubicado? No me iba a referir al chupete. Me iba a referir a una vez, hace muchos años, cuando recién comenzaba el gobierno de Néstor Kirchner, que Elisa Carrió, la entonces no tan opositora Elisa Carrió, al comienzo, estoy hablando del año 2003-2004, y una vez salió a hacerse cargo de algo que había dicho el gobierno, y el entonces ministro de Interior, Aníbal Fernández, le dice: ¿por qué se sube las medias la señora Carrió sabiendo que esta foto es Carmen? Bueno, me parece que el caso de Loruco es similar, ¿no? Porque, claro, para los lectores, los oyentes, los televidentes que se enteraron de que había una amenaza de muerte contra el periodista opositor Leuco, habrán dicho: esto ya, al final, las amenazas que se venían planteando, las advertencias, cuando Morales Solá en el Congreso de la Nación dijo: no van a parar hasta que haya un periodista muerto, demás, empezó a ver como que eso no era un relato delirante. Esto pasa de castaño oscuro. Esto se está poniendo complicado y demás, habrá pensado con justa razón el público desprevenido. Ahora, si nosotros vamos a ver a qué llama una amenaza de muerte a un periodista opositor el amigo Leuco, me parece que muere a risa. Ahora vamos a ver cuáles son qué es lo que despertó todo este... esta andanada de Leuco y de muchos se solidarizaron, se subieron y demás, así como hay una solidaridad automática con determinadas posturas, ¿sabes? Hay un ninguneo tremendo respecto de otras, ¿no? Pero yo quiero destacar una cosa más, digo algo que tiene que ver con nuestra niñez, con la inocencia, con la infancia. Uno en el colegio, cuando iba al colegio, no iba a decir: señorita, Bulla me quiere pegar. No, claro. Y esto estaba muy mal visto. No, sí. digamos, salvo que estuviéramos en presencia de un Estado asesino como claro. la dictadura, donde denunciar la persecución propia podría tener ciertos visos de salvar la vida propia. Claro. En este caso es, como para decirlo en francés, una mariconada infame de Euco, ¿no? Sí, que... ¡Hijo, por hijo! ¡Carajo, que vos venís y me voy a perder! Es que en realidad, asimilando a Euco, uno está ofendiendo a los maricones. Sí, bueno, digo mariconada en el sentido de... Porque lo de una leucada, digamos. Ahora, Alejandra Rodríguez, en el blog República de la Soja, sí, que... República Unida de la Soja. ¿Qué despertó semejante temor de parte es de... Es un blog que escribe el ahora archifamoso Lucas Carrasco. Sí, y lo publicó el 21 de septiembre de 2010. Ah, alegórico al día... Exacto. Los voy a matar a todos. ¡Pare! Hank escribe en La fiesta de los negros de mierda que hay algo más bajo que ser Alfredo Leuco y es trabajar para Alfredo Leuco. Me hace reír, obvio, hasta que supe, y esto es imperdonable, que Agustina, que está en el rincón hablando con un gil, sí, ese, que trabaja con Leuco, ese es su gil. Voy a juntar gente e irme a la puerta de Canal 26 a hacerle un escrache. Si me la enamoras, Agustina, ¡ay, Dios! Y sigue, voy a matar a todos, no va a quedar ninguno vivo. Este post servirá de prueba. Voy a entrar con una metralleta a este programa. Voy a matar a todos. Agustina, por Dios, sos la mina más linda del mundo. No podés. Ok, te entiendo que no me des bola. Por eso, porque sos la más linda del mundo. En esa te banco. Ahora bien, convengamos que con ese gil, no. No y no. Necesito ayuda. Solidaridad. Ay, Agustina, querida, si lo ven en la calle, es ese nabo que señala una pantalla gigante. Y Leuco lo mira desconcertado. Debe ser el hijo del gerente del canal, no sé, no me importa, pero Agustincita, Agustinita, déjate de joder, por Dios, voy a matarlos a todos, lo juro. Esa fue la amenaza indiscutida. Pero eso como algo tan pobremente escrito y sí. con una imaginación, digamos, no desbordante, genera semejante... Sí, recordemos que se solidarizaron personalidades de la vida pública argentina... Como del tamaño Mirta Legrand, la señora Magdalena que Rini, seguramente no leyeron esto y que no. jamás desmintieron o dijeron que bueno, en estos dos casos yo creo que difícilmente lean cualquier blog, es más, difícil exacto. lean qué cualquier barato. Cosa que transite por una computadora exacto es más, difícilmente puedan prender una computadora. Está siendo demasiado duro, ¿no? Sí, la verdad que se me fue la mano. Qué barro, sí. Una cosa es que sean empedernidas, otra cosa es tratarla de inútiles, ¿no? Sí, seguramente Kirchmann tampoco lo leyó, porque si no, no escribiría este... No, Kirchmann lo leyó. Kirchmann, a pesar de que sabe lo que hace, aún así sí. lo hace. Y puede ser que diga cosas como esta, que, por ejemplo, hay límites que no se pueden atravesar. Y menos en la Argentina. ¿Te refieres a Clarín? Es el ridículo, ¿no? No, te refieres a Clarín. La amenaza de muerte a Alfredo Leuco, un periodista que haya tenido serios encontronazos con el poder, no puede ni debe pasar desapercibida, aunque los que banalizan el mal la quieran reducir a algo tan minúsculo que no valga la pena prestarle atención ni gastar tiempo en este menester. Esto dice, ¿quién dijimos? Kirchbaum. Kirchbaum, ¿dónde lo dicen? ¿Algún blog propio? No, en la editorial de Clarín del día 22, del día siguiente, ¿no? De esta. Y el mismo Clarín como titula la nota, porque ahí no queda el tratamiento de Clarín. Sí, el mismo día dice, un periodista denunció que un bloguero K lo amenazó de muerte. Ya estamos bloguero K. Sí. Un periodista, sí. Alfredo Leuco. Sí. Y dice, recibió mensajes intimidatorios desde el sitio de un militante ligado a Aníbal Fernández. Ya Aníbal Fernández cobró por tener una foto con él del año pasado, como bien dijo en 678. ¿No? Lo acusa un poco menos que de instigador ideológico de un crimen que, recordemos la audiencia, afortunadamente no se cometió. Afortunadamente corre por su cuenta. Sí, claro. Pero no, la verdad que es el ridículo llevado a la exaltación, ¿no? Yo no sé, ¿cómo funciona esto? ¿Es el viejo método goebbeliano de tirá, que alguien se lo cree y alguien y sumamos para el lado? Sí, yo no puedo creer, realmente no lo puedo creer, no lo puedo creer a Kirchbaum, no lo puedo creer a Leuco, no, que de verdad se haya asustado ante este comentario. No, a mí solamente se me ocurre, yo lo leí varias veces lo del blog para ver realmente en qué se agarraban. Y tengo una nueva hipótesis. A ver. Vieron que el muchacho este, Lucas Carrasco, en su blog se refiere a una, ¿cómo se llama la chica? Agustina, la chica que le quita el sueño, que le quita el sueño y demás. Y dice, si me la llegas a enamorar y qué sé yo, voy y los mato a todos, refiriéndose a un joven periodista, no recuerdo el nombre, que suele leer algunos informes ahí en el programa que transmite por Canal 26 los martes, que conduce Alfredo Leuco. ¿No será que el que tenía planes de enamoramientos hacia Agustina era el mismísimo Leuco y por eso se hizo cargo? Tal vez haya allí una pasión cordobesa agustinita. Porque si no, no entiendo cómo se hace cargo de algo que no tiene nada que ver. Se me acaba de ocurrir otra hipótesis. A ver. Porque hay, en toda esta situación, hay un error, hay algo que no encaja. Mm. Que es la presencia del colaborador de Leuco en una reunión, exactamente. Ah, eso aparte, bueno. Sí, eso es como raro. Eso es sospechoso. Yo de Leuco me preocupo. Y es que no, tal vez se preocupó que dijo, yo le voy a poner los puntos. Lo voy a arruinar de tal manera que no va a ir nunca más. Claro, eso puede ser, sí. Yo que Leuco me preocupo, a no ser que sea una tarea de inteligencia que esté encarando este muchacho, metiéndose ahí entre negros, que no voy a decir desde qué. Que trata de disimularse entre MDM... Sí, es más, el presunto enamoramiento o conquista de Agustina también podría ser una estrategia para infiltrarse en el lugar donde los jóvenes, volvamos a lo que decía Leuco, los jóvenes conducidos por Máximo, el hijo de Néstor y Cristina Kirchner... A sueldo de Aníbal Fernández. Los blogueros K en... ¿Qué es eso? Cogeme ensaladas este muchacho. La verdad que una verdadera pavada. Sí, pero realmente, pero esto circuló. Digo, y lo preocupante no es la pavada. ¿Cómo rebota? Lo preocupante no es la pavada y cómo rebota, sino que uno podría pensar que hay informaciones y noticias a las cuales uno no puede acceder tan rápidamente como acá. Era solamente entrar en el blog, fijarse que había dicho... También pavada del chico este Carrasco, pero no deja de ser una pavada inofensiva, menor, o qué sé yo, cada uno la juzgue. Ahora, hay otro tipo de informaciones que todos los días rebota. Estamos rodeados de operaciones periodísticas y con la misma cara y con la misma circunspección, con la misma seriedad, periodistas como Leuco, animadoras como Mirta Legrand o periodistas como Magdalena Ruiñazú o editorialistas como Kirchbaum, se dirigen a toda la población diciendo esto es la verdad, esto es lo que pasa. Esto es una muestra de cómo la banalización absoluta puede generar un tono de seriedad absolutamente inusitado. Pero yo me voy a poner incluso de la otra vereda ideológica, quiero decir, de la de ellos. Sí. Y digo... Es decir, era mía cuando defiendo a Macri. Exactamente. Bueno. Y digo, ¿y si este gobierno, el gobierno nacional... Piensa bien lo que va a decir. Sí, sí. ¿Y si este gobierno nacional... tiene intenciones o, sin que nosotros lo sepamos, persigue a algún periodista? Si desde alguna usina del Estado, del poder, se amenaza de muerte a algún periodista que está haciendo alguna cosa seria, esto es una banalización insoportable. O sea, después de esta denuncia, nadie va a creer ninguna cosa. Sí, no, no. ¿Sí? Digo, si yo pensara que yo era capaz de semejante cosa, no podría... llevar a esta ridiculez, porque digo, ese cuento de Pedro y el Lobo. Sí, aparte, si uno lo toma en serio, es una falta de respeto a la memoria de los periodistas que realmente, por el ejercicio de la profesión, hasta han perdido la vida, digamos, a tal punto la arriesgaron que perdieron la vida y demás. Con lo cual, me parece que no da para considerarlo muy seriamente. Pero digo, sí es un botón de muestra, como diría una tía mayor. Un botón. eso es cierto. Digamos, la seriedad periodística con que Leuco y sus amigos solidarizados tratan la información día a día. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Tenemos algo más? Tenemos mucho más, pero me parece que podemos ir a una tanda, ¿usted dice? Bueno. Vamos a la tanda y arrancamos con el resto, porque nos vamos a meter casi por primera vez en lo que va del inicio de este programa... allá en julio, un poquitito en política, porque apareció una nueva estrella. Bueno, vamos a la tanda y charlamos. Dale. Marcelo Simón. Causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril, voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires, domingos a las 11. Una de cada cinco personas no tiene acceso a un agua segura para tomar. De acuerdo a la ONU, un niño muere de una enfermedad relacionada con el agua cada 15 segundos. Usemos menos, ahorremos más, cuidemos siempre. Julio César del Rivero. Buenas tardes, aquí estamos en el resumen de rugby. Top Rugby. Por Radio Provincia de Buenos Aires hasta las 8, con lo más importante que ha sucedido hoy en el orden internacional, obviamente, aunque también hubo algo de rugby local, del torneo de la UBA, los grupos 3. Top Rugby, sábados a las 19. Siga en la radio pública. Ya viene Panel de Control. Panel de Control. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Muy buenas tardes, Nosotros y los Medios. Todas las jerarquías de la audición son Gustavos. Les pregunto, referente a la ley de medios, ¿qué hay? No tiene nada que ver, diríamos, la parte que siempre se llamó como cosa radial, que en ese momento no se me sale la palabra. La Secretaría de Difusión. Por otro lado, está el hecho de la música. ¿Qué pasa con la música nacional? ¿Se le va a dar una vez por todas la bolilla que corresponde, el 70-30 o el 60-40, no sé cómo está establecido? Se cortó el llamado de Elvio, queremos suponer, ya que le conocemos la voz, el tono, la onda, que nos hace una serie de preguntas acerca de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Vos sabés, Elvio, si me permitís tutearte, que programa a programa, salvo alguna cuestioncita de tiempo, solemos desgranar un artículo de la ley para, precisamente, para conversarlo, para enterarnos todos, para... Sí, hoy más adelante vamos a ver, no ese artículo al que se refiere Elvio, que es exactamente el 65, sino uno distinto, pero ya más andado el programa. Pero rápidamente, por sí o por no, con la música, Bulla. Por sí o por no, la ley manda a que al menos el 30% de la música que se difunda en la radio en todo el país sea argentina, y de ese porcentaje la mitad música independiente. Esto es que dividida la jornada en dos media jornada para que evidentemente la música argentina no vaya al horario de la cultura a las 4 de la mañana, y que el otro tipo de música, sea argentina o no, la pongan durante los horarios de mayor audiencia. Uy, hoy estamos en el horno. Pero tres de cada 10 temas musicales que se difunden en la radio argentina van a tener que ser música argentina, y uno y medio, ahora que los operadores tendrán que estar atentos para cortar justo a la mitad del tema, deberán ser independientes. Esto es, alguien dirá que es independiente, lo que no está producido el fonograma por un sello discográfico, sino son los propios artistas los dueños de los derechos sobre ese fonograma. Bien, después vamos a charlar en extenso en algún otro programa sobre las cuotas de contenido, no solo sobre la música, sino sobre otras cuotas de contenido. No, estamos en el horno, porque toda la música que venimos pasando es uruguaya o custurica, que no sé bien, húngaro. Y bueno, pero nosotros venimos a compensar toda una programación de música argentina. Ah, lo que a usted le parece pura improvisación, hay una planificación detrás. Decíamos que nos queríamos meter en política porque en los medios empezó a dar su ronda un personaje que venía como calladito desde hace un año y monedas. Yo la última vez que lo vi fue en Tinelli. Mire usted. A él y a su imitador, diciendo Alica, Alicate. Nunca más supe cuál era su pensamiento político y demás. Pero algo nos hace suponer que ha comenzado su campaña porque estuvo con el celebérrimo Mariano de las Mercedes Grondona. Ese insulto celebérrimo yo no lo conocía, lo voy a incorporar. Y luego estuvo en palabras más, palabras menos, sí. El mismísimo... En el caso de Narváez. En el caso de Narváez son palabras menos, no se ha caracterizado... Su larga y dilatada trayectoria política no se ha caracterizado por el uso de la dialéctica ni de la discursividad. No, pero al punto tal que, evidentemente, cuando un político aparece de repente en los medios, en general es de sospechar que hay algún, no voy a decir dinero de por medio, pero sí por lo menos alguna intencionalidad del político de hacerse conocer, sí, de trabajar en la audiencia su presencia. Hasta lo último que, después de lo de Tinelli, lo último que sabíamos era que Alica Alicate estaba deshojando la margarita, ¿sí? Podía demostrar que habiendo nacido en Colombia era argentino y de padres extranjeros y demás. Evidentemente, lo que por lo que vamos a escuchar ahora, el hombre ha decidido que lo suyo es... el conurbano profundo, la provincia de Buenos Aires. Pero yo diría que ha hecho algo más, Francisco, porque me temo, y escuchen ustedes... Yo pienso en Narváez y se me viene La Matanza, porque es un hombre de La Matanza. ¿Usted dice? De ballenas, no sé. Pero eso iba a hacer campaña casi para el gobierno nacional. ¿También? A ver. Mire usted, entonces, o el gobierno provincial. O para algún gobierno. No, pero fíjese usted que no hace otra cosa que tirarse tierra a sí mismo y beneficiar al gobierno. Es una cosa muy rara lo que escuchémoslo, hace. A ver, Francisco de Narváez. Diputado Narváez, buenas noches. Seleccionamos, porque hay muchas más, las cuatro principales embestidas, digamos, de Kirchner, ¿no? La primera fue la militar. Ustedes recuerdan que el día que llegó limpió directamente la cúspide militar. La iglesia fue una de las primeras también, el campo, la gran lucha del 2008. Si nos habíamos equivocado, claro que sí. Pero acuérdense, no nos critican por las equivocaciones, nos critican por los aciertos, por las buenas políticas, por la equidad, por la igualdad, porque no haya más impunidad en la República Argentina. Últimamente la industria, a partir del momento que los industriales... Francisco de Narváez, Francisco, gracias por estar acá. ¿Estás de acuerdo con el proyecto de Recalde para materializar la participación de las ganancias de los obreros, en principio, en las grandes empresas? Sí, estoy de acuerdo, es un derecho constitucional. Sí, estoy de acuerdo, es un derecho constitucional. Últimamente la industria, a partir del momento que los industriales no le fueron a la conferencia de la presidenta sobre papel de prensa, por ejemplo, el porcentaje de las ganancias. Sí, estoy de acuerdo, es un derecho constitucional. Así que no sé, Francisco, usted por dónde querría empezar. Agregaría una, sin duda, que es el Congreso de la Nación. Sí, estoy de acuerdo, es un derecho constitucional. De toda esta lista, Mariano, lo de la Corte Suprema me parece gravísimo, porque fue uno de los aciertos de este gobierno. Que es mejor que antes, que evidentemente, sin ninguna duda. Francisco de Narváez, Francisco, gracias por estar acá. Yo creo que la política pública más importante, que debería ser una ley, no un decreto, ha sido la asignación universal por hijo. 3,5 millones de pibes están recibiendo hoy, sus mamás, esta cantidad de dinero que ha permitido aumentar la matrícula escolar en la provincia de Buenos Aires un 25%. Vamos a una escuela y dígame, con respecto a hace 2 años, hoy, ¿hay más pibes o menos pibes viniendo? Vienen más. ¿Por qué? Por la asignación universal. Diputado Narváez. Es verdad que el gobierno nacional ha desendeudado a todas las provincias y eso ha favorecido. Ahora, ¿por qué no le votamos el aumento presupuestario a la gobernación la semana pasada o antepasada? Porque no le fue un solo peso al mayor problema de los bonaerenses, que es la inseguridad. Nosotros tenemos un reconocimiento en la provincia por haber asumido una cantidad de compromisos. Muchos de esos compromisos tenían un rasgo ejecutivo. Por ejemplo, todo nuestro planteo respecto a la inseguridad. La gente te dice, bueno, mirá, si yo te voté a vos, iba a estar más seguro al día siguiente. Efectivamente, yo tengo que explicarle a esas personas que nosotros somos legisladores. Muchos de esos compromisos tenían un rasgo ejecutivo. Por ejemplo, todo nuestro planteo respecto a la inseguridad. Yo tengo que explicarle a esas personas que nosotros somos legisladores. Dicho eso, contemplo a Scioli como un fuerte adversario. No acepto el argumento de que en la Argentina el Estado no puede hacer las cosas que tiene que hacer por falta de recursos. ¿Están mal administrados o van a parar donde no tienen que ir a parar? ¿Por qué no le votamos el aumento presupuestario a la gobernación la semana pasada o antepasada? Francisco de Narváez, Francisco, gracias por estar acá. Los Kirchner, con virtudes y defectos, e insisto, virtudes y defectos. No es que está todo mal, ¿eh? Como dicen algunos, Néstor y Cristina, para la gente es un solo gobierno, quiere ir por otra alternativa. Ahora, no está claro cuáles son las que vienen. Y creo que esa es un poco la angustia o la ansiedad. Francisco, la última pregunta sería esta. Acá hay tres figuras centrales, Kirchner, Scioli y de Narváez. ¿Existe otra alternativa de que Kirchner le suelte la mano a Scioli y que Scioli y de Narváez hablen entre ellos alguna vez? Que Scioli y de Narváez hablen, no tenga ninguna duda. Que Scioli es Kirchner, esto ha sido del 2003, yo no tengo ninguna duda que Scioli es, digamos, la persona que mejor expresa con mejores modales al kirchnerismo. ¿Qué le digo? Estaba pensando en un texto de Macedonio Fernández que se llama Discurso de un hombre confuso. Bueno, dijiste Macedonio Fernández, pensé en Francisco Narváez, pensé en el zapallo que se hizo Cosmos. Podría ser también, podría ser perfectamente. Pero la verdad que ahora uno entiende por qué se borra de los medios, se borra de la... del ámbito político y demás, porque claro, él se siente muy cómodo evidentemente en momentos de campaña donde por marketing discursivo le indican lo que hay que decir, a qué programas hay que ir a hacer monigoteadas y demás. Da para 20 programas desgranar lo que acabamos de escuchar. Y no saben las cosas que no entraron. Claro, pero eso que le que hay votantes que le dicen, yo lo gustó usted porque al otro día iba a estar más seguro. Ahora entiendo quiénes son los que lo votaron a Narváez. Y la otra, y él le responde, no, y nosotros tratamos de explicarle que nos eligieron para el legislador. ¿Y por qué no se lo explicaste durante la campaña? No se lo explicaste antes. Claro, ¿por qué le hiciste creer que iba, que con tu mapa de la seguridad, que dicho sea de paso, si alguien lo vio, que diga dónde está? ¿Cómo de alguna manera plantean cuestiones en base al marketing político que después... no tiene nada que ver. Ahora, aparte digo, esta confesión de que eran reconocidos por la ciudadanía porque se habían hecho cargo de ciertas cuestiones. Ahora bien, esas cuestiones tenían un rasgo ejecutivo, no legislativo, y era una elección legislativa, o sea que era... No, porque consta, y esto no es que se me ocurre a mí, sino que lo ha dicho en innumerables ocasiones el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, a través de distintos medios informativos, que decía, si tienen idea... desde la oposición, tienen ideas, proyectos para ayudarnos a combatir la inseguridad de los bonaerenses, por favor, las puertas están abiertas, vengan. Y nunca lo que se escucha del otro lado es un ruido tradicional de grillitos. Cri, cri, cri, sí, cri. Claro. Entonces, digamos... Bueno, en este caso, digamos, estuvo con Mariano Grondona, estuvo con... Otra cosa, digamos, está... va primero a lo de Mariano Grondona. O sea, en el programa con Tenenbaum dice de Narváez que que está de acuerdo con la participación en las ganancias de los sobrinos de los trabajadores. Dice, como es cierto, es un derecho constitucional. Ahora, cuando se lo menciona a Grondona, se hace Gil. Claro. Pero se lo menciona dos veces y no. Sí, y la otra cuestión de Grondona es que no hace más otro infiltrado acá dentro de la fila de la derecha. Mariano Grondona, escuche esta denuncia que voy a hacer. A ver. Dijo. Tome nota. Desde que empezaron los Kirchner no hicieron otra cosa que embestir contra las Fuerzas Armadas, contra la Iglesia, contra el campo, y después dijeron, y ahora contra la industria y demás. A industria le llama EA, UI y demás. Me parece que con los meses que faltan para las elecciones del año que viene, si Grondona sigue con esas predicciones, sí, por favor. Las urnas no van a dar abasto. Trate de recordarlo todo en cada programa. Claro, yo no me acordaba que había sido tan bueno lo que habían hecho los Kirchner. Ahora, como esos que dicen, me acuesto deseando ser antikirchnerista y a la mañana cuando veo lo que está enfrente, no hago otra cosa que ser fervoroso adherente de este gobierno. No, es la verdad que es bastante patético, ¿no?, a lo que asistimos con estos muchachos. De todas maneras... Es realmente llamativo, sí, cómo los periodistas no pueden... Digo, nosotros no somos genios, ¿no?, del mal. No, ni del bien, ni genios. No somos, digamos, realmente. Pero digo, el periodista no se le ocurre repreguntar, es como que siempre se ha dejado de usarse, más allá está pasado de moda. Se pasó de moda la repregunta, el periodista, como dice Macul, el periodista profesional no está acá para repreguntar. No, eso fue una cosa... Nos quedan cosas en el tintero, la verdad. Pero bueno, ha vuelto a la escena política Francisco de Narváez, así que a los argentinos... Bienvenido sea. Interesante algunos matices, ¿no? Eso diciendo, no todo lo que han hecho los K está mal. Como dicen algunos. La asignación universal por hijos debió haber sido que 3 millones y pico de pibes reciban. Está muy bueno que las escuelas revienten de los pibes que afortunadamente han vuelto a partir de este recurso que las familias más jodidas económicamente han recibido. Por las dudas, hasta se mete en la cuña que estaban intentando meter en la interna oficialista, digo, esta supuesta y disparatada desde la suposición pelea entre Néstor Kirchner y Daniel Scioli. De todas maneras dijo algo que yo sospechaba. ¿Cuál? Que Scioli forma parte del kirchnerismo. Yo lo estaba empezando a sospechar, porque un hombre que fue vicepresidente de Néstor Kirchner y gobernador de la principal provincia durante el mandato de Cristina Kirchner, yo ya estaba sospechando que alguna relación política entre Daniel Scioli, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y muchos otros se estaba produciendo. Pero eso usted es muy sagaz. No, yo no soy sagaz. Yo sospecho, y el que me confirma las hipótesis es un tipo brillante como de Narváez. Francisco de Narváez. Mira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Echa la ley, desecha la trampa. Vamos con el primer artículo del capítulo cuarto, es el artículo 62, que habla del fomento de la diversidad y los contenidos regionales. ¿Ah? Autorización de redes. Las emisoras de radiodifusión integrantes de una red no podrán iniciar transmisiones simultáneas hasta tanto la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual no hubiese dictado la autorización del correspondiente convenio o contrato de creación de la red y de acuerdo a lo previsto en el artículo 63. Es tan enmarañado que después Gustavo nos va a explicar de qué estamos hablando. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual dispondrá de 60 días hábiles para expedirse sobre la solicitud. En caso de silencio de la Administración, se tendrá por conferida la autorización si la presentación contara con la totalidad de los elementos requeridos. No podrán constituirse redes de radio o televisión entre licenciatarios con una misma área de prestación, salvo que se tratase de localidades de hasta 50.000 habitantes y siempre que se trate de retransmisión de contenidos locales. Bueno, no es más fácil decir, está prohibida la libertad de prensa. No es el fin, señor. No me haga enojar. Hasta hoy, y esto por obra y gracia del decreto 1005 del año 99, en momentos de las postrimerías del segundo gobierno de Carlos Menem, se permitía las 24 horas al día. Fue durante el gobierno de Carlos Menem. Ya casi con De la Rúa electo. Uh-huh. Se permitía que las 24 horas al día cualquier radio, cualquier canal de televisión pudiera conectarse con cuantas radios y canales de televisión quisiera en el país. También se establecía que debían pedir autorización, pero en la práctica el viejo Confer no controlaba. ¿Qué significa esto de conectarse? Que significa que desde, digamos, en términos teóricos, podría significar eso. En términos prácticos, en la Argentina cultural, macroencefálica, centralista, porteña, significa que el resto de las emisoras de radio o televisión se transforman en repetidoras de un canal o una radio de Buenos Aires. Ah. Por eso lo de fomento de la diversidad regional. Claro. Lo que establece la ley es que en adelante solo se podrán hacer este tipo de conexiones hasta el 30% de la jornada diaria. Es decir, que la mayor parte, el 70%, deberá ser con producciones propias de las radios y los canales de los distintos lugares del país. Yo tengo una radio en Cruz del Eje. Sí. quiero retransmitir Continental. Bueno, lo loco, ¿no? Como problemita, quiero retransmitir Continental. Si cumplís con todos los requisitos que establece la ley, los requisitos que establece el APCA, además, como ahí se decía, con la autorización que tiene que estar dada en el término de 60 días, y si no se entiende como aprobación, si no se expide la autoridad, esto porque es para evitar que la demora en la autorización postergue un derecho que tienen todos los radiodifusores. Entonces, si se cumple con todo eso, te vas a poder conectar sobre una supuesta jornada de emisión de 24 horas, es decir, todo el día, alrededor de 7 horas y media, 8 horas, que es el 30%, pero para ello habrá que demostrar varias cosas, como los contratos y demás, cosas que hoy se han manejado totalmente al margen de cualquier regulación pública, digamos. Tenemos miles de radios en el país que se limitan a una computadora, una bajada de satélite, y eso le quita trabajo a locutores como acá las que tenemos presentes, o locutoras como las que tenemos acá presentes, operadores como los que tenemos presentes o en los estudios de La Plata, periodistas y demás. Concretamente se trata de cobrar en 3 o 4 ventanillas mientras se trabaja en un solo lugar. Claro, bueno, y lo que establece por otra parte la ley es que había un perjuicio que tenía que ver con el centralismo, es decir, los mensajes salen de Buenos Aires para todo el país, irradiados como la red ferroviaria que describiera genialmente Calabrini Ortiz. ¿Había pasado en algún momento en estos viajecitos que uno ha hecho antes de que la ley fuera ley, de estar en Caleta, Olivia, y que el remisero que me llevaba hasta el lugar donde debía llevarme estuviera escuchando la 10? Como si fuera Callao y Corrientes. Claro, ¿qué está haciendo la 10? Bueno, que González Oro en Caleta Olivia. Eso es exactamente lo que se pretende evitar, no que González Oro o cualquier otro de su especie llegue a Caleta Olivia o a la Quiaca, sino que lo haga en una proporción adecuada, exacto, minoritaria, y que la mayor parte del tiempo los caletenses, supongo que el gentilicio será ese, o los humahuaqueños, puedan escuchar también informaciones, música, cultura que tenga que ver con su región. Puedan llevar. Se nos está piantando el programa y hay una cosa importante, surgida no de la ley, pero sí como una consecuencia de una resolución. Ayer un juzgado de Dolores le dio una medida cautelar muy curiosa en realidad no a Cablevisión, sino a la productora El Hayek o algo por el estilo, que es la que produce la señal El Garage. Esta señal se presentó en Dolores diciendo que por la aplicación del ordenamiento de la nueva grilla, Cablevisión lo sacaba del aire. Con lo cual el conjuez, ni lerdo ni perezoso, plantea que inmediatamente Cablevisión en Dolores suba la señal de El Garage, pero además le dice al Estado Nacional que se inhiba de aplicar sanciones a Cablevisión mientras se defina la cuestión cautelar, la cuestión de fondo, y manda que las plataformas de Cablevisión en todo el país, las sucursales, dicen, puedan seguir con la grilla que venían manejando antes. No. ¿Sí? Ah, bueno. Con lo cual, ¿es un disparate o me parece a mí? Es un disparate, algunos ya le empiezan a llamar, la otra vez la Presidenta de la Nación ha hablado de las cautelares express. Esta es una modalidad distinta. Esta sería la cautelar a tres bandas, o la gran Navarrita, como algunos ya la llaman. Digamos, Navarrita era el famoso campeón. La tiramos tres veces. Así como Kardashian era campeón mundial de catch, Navarrita era campeón mundial incomprobable, pero campeón mundial de billar. Pero se podía ver. Se podía ver que la escolaseaba. Y el tipo, cuando hacía sus pruebas de carambola, decía, vamos a ver si sale. Bueno, parece ser que Cablevisión lo mismo. Con lo cual, me parece que esta situación absurda que sigue mostrando que hay coronitas para algunos, parece ser que la ley es igual para todos, pero algunos son más iguales que otros, en este caso el grupo Clarín, redobla la necesidad de que este martes 28 a las 17 horas, frente al Palacio de los Tribunales, reventemos la Plaza Lavalle, todos los que creemos que la ley es igual para todos los argentinos, independientemente del poder económico que uno ostente. Realmente, si a alguien le parecía que esta marcha del martes era como exagerada en la función, esta ¿Qué es eso? ¿Una medida cautelar de un juzgado de dónde? De Dolores. ¿Están en el horno? El juzgado de Dolores. Claro, es muy pertinente que la productora del garage vaya a Dolores, porque como se sabe, funciona ahí. Claro. ¿O no? No, no, funciona acá en la ciudad de Buenos Aires. Podría... Y la otra cosa, la premeditación y alevosía de instalarlo un viernes al cierre de la hora judicial, de manera tal de que no se pueda resolver en los términos judiciales hasta entrado el lunes y demás. Todo esto por trascendido periodístico, porque obviamente la autoridad federal no ha sido notificada oficialmente como corresponde. Esto trascendió y con distintas versiones, el grupo Clarín habla de suspensión directa de la grilla y demás. Así que bueno, nos están echando. Convocamos a toda la audiencia a movilizarse en la medida de lo posible este martes. Se trata de movilizarse para hacer cumplir la ley, nada más que eso. No, para... No, porque, y para demostrar que... No apretar a nadie, claro. No, muchachos, queremos que se cumpla la ley. Sí, la ley y la igualdad ante la ley. Sí, claro, somos todos, la Constitución consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y no puede ser que algún monopolio, en este caso, nuevamente es el que se me presenta, digamos, el grupo Clarín, por ejemplo, tenga privilegio. Digamos, eso no corresponde a una sociedad democrática. Nos fuimos. Adiós. Yo ya me voy para ocupar un buen lugar en Plaza Lavalle. Hasta el sábado, entonces, con... Hasta el sábado con este mazo, por supuesto, de nosotros y los medios.